rima. Esta noche nos mojaremos en más sitios que en la ducha. Más allá de yo estás tú. Más allá de quién es que... Con tres puntos de sutura en la ceja, ¿de qué te quejas? ¿De qué? Mi escritura sigue empeñada en hacerte una escultura. Eres preciosa princesa. Con tres puntos de sutura en la ceja, ¿de qué te quejas? ¿De qué? Mi escritura sigue empeñada en hacerte una escultura. Eres preciosa princesa. Porque eres odiada, escrituras y reflejas que el mundo va mal. Entre guerras, Bacon y Bisbal, enfrentarse a la vida es laborioso como ejercitar el pectoral. Por eso cuido de mi rima como un culturista su dorsal. Refleja cosas falsas como algunas chicas del mercado Fuencarral. También refleja cosas bellas como doncellas paseando por la playa. Vaya donde vaya, eres mi musa, no hay excusa. Me acompañas campanadas cuando resuenas en mis letras. No hay cosa más bella, eres perfecta, me mantienes erecto. El acto sexual contigo es perfecto, te inyecto semen, no hay pretexto. Este momento es nuestro, amor infinito. Por supuesto, desde el día que te conocí, di por supuesto que los textos son nuestros. Nuestro rap es también vuestro. Me invade un sentimiento, rima. Más allá de tu estudio, más allá de quién es. Con tres puntos de sutura en la ceja, ¿de qué te quejas? Mi escritura sigue empeñada en hacerte una escultura. Eres preciosa princesa. En la ceja, ¿de qué te quejas? Mi escritura sigue empeñada en hacerte una escultura. Eres preciosa princesa. Sonido campeón. Seguimos calladitos escuchando música mucho más tranquila después de la descarga que nos traía ese dancehall desde Kingston, Jamaica. Ahora la ocasión, el turno para escuchar música más tranquilita. En este tramo, decirlo así, esta capsulita que hemos hecho, nos hemos metido con Corazón Crudo. La canción se llama Me Desahogo en Ti y aparece en su maxi debut Un Amor, Una Vida. También una canción tranquilita, pero en esta ocasión nos la traía Nats. El hombre que siempre estuvo allí es el título y su álbum Miradas Ars Magna. Y también tranquilamente, que sonaba por aquí, Quiroga, ¿no? Lo tengo aquí, era Fabolous, su nuevo álbum, su tercer largo, que se llama From Nothing to Something, de nada a todo. La canción Make Me Better, hazme sentir mejor, y la voz la ponía nada más y nada menos que en ello. Un ratito de música tranquila, seguimos subiendo el volumen, vamos de arriba abajo, de lado a lado, hasta las 2 de la tarde, aquí en Radio 3. Ya sabéis lo que es, familia, es el rima de... Hablan todos de mí, quieren hacerlo así. No tienen pedigrí, no pintan nada aquí. Mira, oye. Hablan todos de mí, una vez más. Hacerlo así. No tienen pedigrí, chico, no pintan nada aquí. Entro despacio, como el juez al juicio. Todos en pie, nafa está en el edificio. ¿Quieres comprarme? No tengo precio. Necio, tú no mereces ni siquiera mi desprecio. No tengo tiempo y no tengo espacio. Socio, bastante tengo ya con mis asuntos. Guarda silencio, como un difunto. No hables tanto y marca el tanto. Yo vivo al borde de un precipicio. Chico, quédate mis desperdicios. Sueñas con mi nombre y con mi prestigio. ¿Quieres joderme? Date un seguro vitalicio y pon a tu bolígrafo a hacer ejercicio. Tengo más vicios que virtudes, no lo dudes, tú no me subes, todo mi amor a CPV. ¿Quieres jugar sucio? Yo te bajo de la nube, socio. Es hora de ocuparme de mis negocios. Hablan todos de mí, quieren hacerlo así. No tienen pedigrí, no pintan nada aquí. Fíjate bien. Hablan todos de mí, quieren hacerlo así. Este juego está lleno de cerdos ingratos. Habláis de mí, yo no hablo de vosotros. Escucho pura sangre para tan poco potro. Ya no sabes qué hacer para salir en la foto. Toyaco, a mí tú no me vendes esa moto. Yo te pongo a volar sin ser piloto, paleto. Saben que tengo el talento y el respeto. Desde Torrejón hasta Móstoles el Soto. Unos me llaman Nafri, otros me llaman Frito. Mi único delito es jugar bonito. No hay tipo que dé el tipo contra mi equipo. Rap mítico, vuelve el único y auténtico.

Aquí seguimos, familia. Estamos escuchando a mi hombre lírico en el micrófono, R de Rumba la producción, la canción Asómate, y el álbum está sonando de lado a lado del planeta, familia. Violadores del verso, vivir para contarlo, no necesita mucha más presentación. Anteriormente un hombre que tampoco necesita presentación, próximamente le tendremos en las mejores salas, de momento solo lo estamos escuchando aquí. Él es Supernafa Macho, viene con un maxi después de un largo parón, y es solo un apetizero, como se diga, una cosita, un apetitoso entremés de lo que será su álbum para después de verano. De momento tenemos esto que suena Hablan de mí. Él es Supernafa Macho, próximamente las mejores salas. Seguimos adelante aquí con más música en Radio 3, ya sabéis, hasta las 2 de la tarde, sonido a todo color en el Rima de... Why they can't never solve the crime, Marley? What happened with that Scholar Rock case, man? I don't know. You wanna get away with murder? Kill a rapper. You wanna get away with murder? Kill a rapper. The investigation won't go further. Kill a rapper. You wanna get away with murder? Kill a rapper. Scholar Rock's an open case, unresolved. The cops never find the killer when it's one of ours. Tupac's an open case, even though he was killed in an open place. There's really no haste. It's sorta like we govern ourselves, but we really lack a love for ourselves. Or is it that we know this thug shit sells? We want them pockets to swell well, even though we know we living in hell. What about Big L? Hold up, let's stop frontin'. Let me tell you something, JMJ's dead and the cops don't know nothing. We gotta open our eyes to this too, this issue. Lisa Left Eye, we miss you. You wanna get away with murder? Kill a rapper. You wanna get away with murder? Kill a rapper. The investigation won't go further. Kill a rapper. You wanna get away with murder? Kill a rapper. It seems like when the rapper dies, it doesn't matter. They simply become a post or something to run after. A reason for these kids to pull their guns faster while trying to emulate and be like dead rappers. I roll with them visionary look ahead rappers. From the city to the farm, pushing John Deere tractors. Bust this. In the city, there is no justice. The whole system is flawed. How could you trust this? Crimes can't seem to be solved when it's one of us. That's why there's no forgiveness in cats, just one of us. Hush. Some people take the law into their own hand and get burned like touching frying pans. You wanna get away with murder? Kill a rapper. You wanna get away with murder? Kill a rapper. The investigation won't go further. Kill a rapper. You wanna get away with murder? Man, we're dying too much, we lying too much. Mothers crying too much, brothers trying to touch that cash and such. In their hand, they want a grand to clutch. This and they man is such. But Christopher Wallace is an unresolved murder. Another one is Mac Dre, I don't know if you heard of him. The word is grim when it turns to sin. All hip-hop is a next of kin. We face what we supposed to face, but when it comes to them crimes, they never seem to close the case. Oh. Yo, Marley. Yeah, man. I don't know what's up, man. Yo, Chris, tell me something, man. I don't know what's up. Yeah, on the real, though, it's more reckless right now, so you gotta watch your back crazy, man. But I tell you this. What up, man? You wanna get away with murder? Kill a rapper. You wanna get away with murder? Kill a rapper. Investigation won't go further. Kill a rapper. You wanna get away with murder? Kill a rapper. Then it go right there. I know you can feel the magic, baby. Turn motherfucking lights down. Esco, what up? What up, homie? I mean, it's what you expected, ain't it? Let's go. Turn the music up in the headphones. You gotta take your time, make a nigga wait on this motherfucker. Make a nigga mad and shit, like niggas usually just start rapping after four bars, nigga, go in. Just start dancing this motherfucker. Yeah. Yeah. You just come out of nowhere. Feel like a black republic, money I got coming in. Can't turn my back on the hood, I got love for them. Can't clean my act up good, too much thugging them. Probably in the back of in the hood like fuck it then. Huddling over the oven, we was like brothers then. What? Though you was nothing other than the son of my mother's friend. We had covering, who would've thought the love would end? Like ice cold album, all good things. Never thought we'd sing the same song that all hoods sing. Thought it was all wood grain, all good brain. We wouldn't bicker like the other fools talk good game. Never imagine all the disaster that one could brain, should blame the game. And I could, it's kill or be killed, how could I refrain? If I ever be in debt, and that's never a good thing. So the pressure for success can put a good strain on a friend you call best, and yes, it could bring out the worst in every person, even the good and sane. But though we rehearsed it, it just ain't the same. When you put the game at age 16, then you mix things like cause, jury, and miss thing. Jealousy, ego, and pride, and miss springs. It all to a head like a coin. Cha-ching, the root of evil strikes again, this could sting. Now the team got beef between the post and the point. This puts the ring in jeopardy. Indefinitely. Black Republican money I got coming in. Can't turn my back on the hood, I got love for them. Can't clean my act up good, too much thugging them. Nah. Probably in the back of the hood, I'm like, fuck I feel like thing. A black militant taking over the government. Can't turn my back on the hood, too much love for them. Nah. Can't clean my act up for good, too much thugging them. Probably in the back of the hood, I'm like, fuck it then. I'm back in the hood, they like, hey, Nas. Blowing on perk, reflecting on they lives. Couple of fat cats, couple of AIs. Dreaming of fly shit instead of them gray skies. Grade fives, hey, dies, wishing our rain dies. Pitch sling pies and niggas, they sing why. Guess they ain't strong enough to handle their jail time. Weak minds keep trying, follow the street signs. I'm standing on the roof of my building. I'm feeling the whirlwind of beef, I inhale it. Just like an acrobat, ready to hurl myself through the hoops of fire. Sipping 80 proof, bulletproof under my attire. Could it be the forces of darkness against hood, angels of good that form street politics? Makes a sweet, honest kid turn illegal for commerce to get his feet out of them Converse. That's I feel my word. Like a black Republican money keep coming in. Can't turn my back on the hood, I got love for them. Can't clean my act up for good, too much thugging them. Nah. Probably in the back of the hood. I feel like a black militant taking over the government. Can't turn my back on the hood, too much love for them. Can't claim my act up for good, too much thugging them. Probably in the back of the hood, I'm like, fuck it then. Yo. Aquí seguimos, familia, escuchando en esta ocasión el turno. Es algo así como el campeonato del mundo de los pesos pesados, un mano a mano entre Nas y Jay-Z. La canción se llama Republicanos Negros, Black Republicans, y el título del álbum de Nas, El Hip Hop Está Muerto, Hip Hop Is Dead. Anteriormente también tenemos un mano a mano campeonato mundial de los pesos pesados, en esta ocasión la categoría senior de la Old School, KRS-One y Marley Marl. Estamos presentando ya dos canciones de este álbum conjunto de estas dos leyendas de la old school neoyorquina. La canción Kill a Rapper, asesina a un rapero. Y el título del disco, justamente lo contrario que el título del álbum de Nas. Si el álbum de Nas se llama Hip Hop Está Muerto, el álbum de KRS-One y Marley Marl nos dice lo contrario, el hip hop vive. En cualquier caso, mano a mano de dos pesos pesados. Nosotros seguimos adelante con mucha más música hasta las 2 de la tarde aquí en Radio 3. No cambien el dial, ya saben lo que es, familia, que se entere todo el barrio, que esto es lo que está sonando, loco. Radio 3. Concédeme un instante, quizá me encuentres interesante. Viste con guante blanco el ladrón que tienes delante. No obstante, como ya sabrás, rimo palabras. No son las palabras que tú quieres oír. Quieres la ciudad siempre soleada. Quieres acción y aquí no pasa casi nada. Quieres pasear desnuda por el jardín. Quieres dormir acompañada por fin. Estás sola, estudias, trabajas, te controlan. ¿Qué cosas te molan? ¿Fumas para volar? ¿Qué te voy a contar si van a por nosotros? ¿Quieres perder el control? ¡A joder como potros! ¿Quieres que te pague las drogas? ¿Quieres dialogar? ¿Quieres ser mi cardióloga? ¿Quieres de este corazón que se ahoga? ¿Quieres volver al hogar y nadie te recuerda ahora? Compañero de cama, de copas, de fin de semana, de escama, de bolsa, buscas gloria, fama, la vida loca, más de lo que toca. ¿Quieres ver mundo? ¿Y lo quieres ver de rosa? ¿Quieres ser libre o tener dueño? Fiestas, desenfreno, sexo, siestas, vivir un sueño, despierto, amanecer en el desierto del mundo que has visto. ¿No quieres ver el resto? Cruzar el estrecho, de Madrid al cielo, toda pata o en metro, vivir en el centro. sueños, drogas de diseño, besitos en el cuello, ay qué bueno. ¿Quieres disfrutar de las cosas pequeñas o encontrarles pegas, gofres belgas? ¿Quieres vivir con agendas y listas de espera, dormir y vestir en seda, que te case Elvis en Las Vegas? ¿Quieres que te coma las tetas? ¿Quieres braguetas, versos de estos poetas? ¿Quieres parar la saeta del reloj que te sujeta? Pues quédate a vivir en mi planeta. ¿Qué quieres cuando te refieres a disfrutar, calentar, mover el culo en el medio del bar? ¿Quieres un amigo peletero asesino? Te digo, ¿quieres que te arranque la piel para hacerme un abrigo de... ¿Te quieres forrar? Pasado borrar, joder, te vas a enamorar de un dólar. Hola, reina del sistema solar, tan solo escucha mis parábolas, son para volar. ¿Quieres que describa el universo verso a verso? ¿Quieres saber quién soy? Soy semen disperso en tu lomo. ¿Tienes un co? Te lo como. ¿Tienes un co? También te lo como. ¿Quieres ser mi reina de una noche? Un polvo en un coche, un paseo a tu casa con beso en el porche. ¿Quieres romance, confianza, libertad sin fianza, la pasión del primer día, amante que no se cansa? ¿Quieres mordis mordisquitos en la espalda, surtidos bajo tu falda, besitos ricos, clito, gritos, mordisquitos en la nuca, te gusta que pierda la calma, que suene la alarma? ¿Quieres mil besos y caricias, sorpresas y regalos, todo el año verano, morir soñando, solo buenas noticias, benzos, bimas y micras, lo que te vicias? ¿Quieres ser mi reina o mi ruina, la estrella que me cuida y me china, porritos? ¿Quieres felicidad o dígitos? A veces me repito, tu camino es tuyo, si quieres yo me quito. Quieres ser como los hombres quieren que seas, delante de una verdadera mujer te mareas, tú y tus oseas, no tenéis ni puta idea. Luego Claudia desea la suerte de la fea. ¿Prefieres lluvia en las calles a mojarte por dentro, o amas llenar la cama de llamas? Por ejemplo, esta noche hay fiesta en el local, las chicas son muy feas y se lo hacen mal. Like this. Como sea, como sea. Doloroso como tener que reconocer a tus familiares el día después de la masacre. Puede ser el lenguaje que utilices cuando te hable, cuando te empape, y no lo haga en el nombre del padre. La fe es catástrofe cuando no se sabe el porqué, cuando ya no hay nada que perder. ¿Cuántos cracks has visto perecer? ¿A cuánto querer parecer en un Mercedes de alquiler? Antes que saber dónde ir, hay que saber lo que hay que buscar y qué hacer. Al encontrarlo, estar preparado para sudar, al recuperarlo y no volver para atrás. Sobre tus pasos, astros convierten madurez en fracaso, acabando su carrera haciendo el payaso. Pasos pesan como para darlo en falso. Quien vende su culo acaba con su descanso. Firme, rudo, me mantengo como sea. Coherente a veces seco como se vea. No entro en pelea por maricona. Tengo demasiado asunto en que pensar. Firme, rudo, me mantengo como sea. Coherente a veces seco como se vea. No entro en pelea por maricona. Tengo demasiado asunto en que pensar. Yo no voy de temerario constante. Yo te dedico a cada guerra su instante. No es un mensaje de paz gratificante. De nada sirve posesión sin aguante. Un triunfo puede ser una derrota, puede ser una caída al infierno y de boca. Ángeles que mierda flotan son alas rotas, y como ya no hay alivio se colocan mártires. Mueren, parece que a veces pa' nada. Cada cabeza tiene su precio. Hay quien lo puede pagar, hay quien lo puede doblar, hay quien lo puede hacer simplemente con chasquear. Por eso no duermo, yo me concentro, descanso la vista. Mi percepción siempre está lista. Perdona que insista, camino a la cumbre, ya no veré pista. Nunca se sabe cuándo cae un alpinista. Firme, rudo, me mantengo como sea. Coherente a veces según como se vea. No entro en pelea por maricona. Tengo demasiado asunto en que pensar. Firme, rudo, me mantengo como sea. Coherente a veces según como se vea. No entro en pelea por maricona. Tengo demasiado asunto. Hay juego de pierna, cambio de guardia, quiebros que rompen, pero no valen en un informe. Postmortem, caos y desorden absorben, delatan que malas situaciones también se contratan. Hay cápsula y cláusula, gloria y náusea, movimientos tan precisos como microbáscula. Calcula distancias de tu yugular a filo de factura. Es necesario como negocio en el barrio, separa y ten a punto tu inventario. Park y el Accord listo caen a diario. Todo se incluye en el salario. Envidia y mierda corren como hierba en el vecindario. Sé bien de lo que hablo, no abro la boca porque si la dosis está lista para ser ingería. Dosifica no es tontería, la vida es lotería, quiero mi boleto cada día. Firme, rudo, me mantengo como sea, coherente a veces según como se vea. Metro en pelea, por maricona, tengo demasiado asunto en que pensar. Firme, rudo, me mantengo como sea, coherente a veces según como se vea. Metro en pelea, por maricona, tengo demasiado asunto en que pensar. Aquí seguimos, familia. Estamos escuchando una curiosa historia, una idea muy original de hacer una canción. Son dos medicamentos inventados por el propio Noma. Eirmar y Rudomantis 500 nos está contando la historia de estos dos medicamentos que aparecen en su cabeza y en ese álbum debut que ya está en la calle. Se llama Anomalía. Anteriormente, Mi Hombre R de Rumba, su álbum debut con el mismo título, R de Rumba, y la canción un clásico, KCO y Kamikaze. Kamikaze y KCO, la canción Quieres. Nosotros queremos, pero queremos callarnos y escuchar mucha más música hasta las 2 de la tarde aquí. No me cambien el día, sigan subiendo la radio, que se siga enterando todo el barrio, que esto es lo que está sonando. Escuchen, familia. Tenemos droga y un pie en la soga. 90 minutos antes de prórroga. Sé que estás ahí reconociendo la obra. Ya es hora, sabéis que me sobra. Se paga el peso, el esfuerzo se valora. Tengo fuego en la boca, como Mario Cobre quien cobra. Yo te entiendo, abusadora. Nadie te regala los billetes. Panoja, si tienes un buen fajo, deja que en tu cara me corra. Porque es así ahora, algunos tiempos mejoran. Las estadísticas en los tiempos me corroboran. Lo que mi cerebro ahorras lo gastaríais todas. La crema es esa capa con la que te forras. La crema es el estilo que tú me robas. Lo hacéis fantástico, pero sois tan bobas. Está sonando el bass, tu casa se desploma. Estos siete notas, ahora entiendes el aroma. Cuando escupo mierda así, no estoy hablando en broma. Sudo de Madrid, sudo de Barcelona, estoy en IBIZA, perdona. Tú sabes que ya no me importa nada, porque estoy feliz, sé que te voy a quemar. Algunos chicos por ahí entienden bien mi hip hop, mi texto, mi rabia, también mi clica. Pero hay muchos mamones que no ven mi película, porque no tienen la calle que se necesita para aceptar mi lírica. Pero no sois ni mierda, mi realidad es mi crítica. ¿Lo veis claro? La visión es nítida. Estoy en esto desde la isla magnética. Corre a por tiritas, ha vuelto el especialista en rimas que tú necesitas. Pero si me empujas voy a caer, porque estamos en la cuerda floja. Solo necesito un poco más de qué, un poco más de panoja. Perdidos en la calle sin saber qué hacer, pero ¿a quién le importas? Entiéndelo, tengo que comer, pagar facturas, comprarme ropa, echar gasolina, cerrarte la boca. Tenemos droga. Esa gente ahí en Madrid, más graves, más graves. Del 2007, siete notas ha vuelto, sí. ¿Qué está pasando? Estoy en tu cara, mamón. Intentarme si podéis, envidiarme o despreciarme. Dime que puedes importarme, si solo soy un personaje más del drama que es la vida. Soy la cicatriz de tu cara, una palabra mal interpretada. A veces puedo ser cruel como la última raya, a veces puedo ser suave como una mamada. Siempre afilada. callada y alta en la guerra mi espada. Como una antigua cultura olvidada, soy un incomprendido. Ya soy un hombre y sigo siendo un niño. Soy un abismo, una interrogación en mismo para ti. Soy un aviso de lo que pudo haber sido. Un depredador escondido, hambriento, acechando su presa. Somos hijos de este mundo podrido. Yo soy lo que vivo, el llanto del crío y la mirada de un genio. Somos terroristas del nuevo milenio. La frustración de un crítico, un doble sentido. Soy el que te hace el lío, testigo del mundo que vivo. Soy un escéptico, el desconocido. Queráis hacer, hablar si queréis, intentar joderme si podéis, envidiarme o despreciarme, dime que puedes importarme si tú no eres nadie. Yo soy el aliado del diablo, cronista del barrio, profeta urbano. Soy un fumeta callado pensando, soy la voz, soy el que está rimando. Soy la línea que separa la sonrisa del llanto. Yo soy el clavo, ardiendo del desesperado. Soy un nuevo trazo, también soy la vida que se desliza a los lados. Soy rey en la jungla de asfalto, soy el dolor del parto. Yo soy el resultado exacto, soy tu contacto con el que siempre quieres hacer pactos. Yo soy real entre falsos, soy un mendigo rimando por talegos. Un soplo de aire nuevo, el tipo del espejo. Yo no me río, cabrón, esto no es un juego. Es el peor de tus sueños, soy un perro callejero. Un agujero en tu bolsillo, nena. Yo soy tu cielo, pero puedo ser tu infierno. Soy un ladrón de gallinas como Eleuterio. Soy un fin sin medios, una lágrima en un cementerio. Yo soy el malo y también soy el bueno. Soy el verdugo y también el reo. Soy el único dios en que creo. Soy mi alter ego. ¿Cómo suena esto, familia? Era su maxi debut, cuatro cortes guapísimos desde Tetuán, Madrid. Ellos son Perros Callejeros. Anteriormente, algo que va camino, si no lo es ya, de ser un clásico, el retorno de Siete Notas, Siete Colores. Seis años después de su último álbum, La Mami Internacional, Mucho Mu vuelve a la carga. Tenemos el primer sencillo que se llama Tenemos Droga. Próximamente el álbum, no pierdan detalle. Siete Notas ha vuelto y nosotros seguimos adelante hasta las 2 de la tarde, aquí en Radio 3. Con J mayúscula. Capaz de provocar lesión. Si con solo dos omito presión en el corte, inconforme con el trato que se nos da, que se nos va de las manos, que no pensamos en el mañana. La repercusión mediática y la fama, un móvil exclusivo económico es irse por las ramas. Tú a mí que me reclamas, si sé lo que hago y lo que siento por esto, y tú no sientes nada. Nado en un mar de ideas en las que tú te ahogas, te hundes, caes, sufres de parajustes. Chapo tu boca si me interrumpes, te pongo de brazos cruzados cara a la pared para que te acostumbres a no hablar de lo que no te corresponde. Hombre, que muchos no me conocen y puede que les asombre. The ability I got to spit back to back in two. In fact, you motherfuckers got no clue de lo que puedo llegar a hacer con un micro. Sobrenatural como el humano cuando se encuentra en peligro, cuando se centra en un libro y se mete en el papel. A mí me pasa con frecuencia, consecuencia del modo que tengo de vivir las cosas. Da igual si no son valiosas para ti, para mí pueden ser grandiosas como un gesto de apoyo a mi música y persona. Me tomo mi tiempo, me siento y pienso. pienso, reflexiona. Corren otros tiempos. El acondicionamiento de mi cabeza va acorde con el asentamiento mío en España. ¿Qué pasa? Le estoy pillando el rollo al idioma. Estuve fuera, pero ahora estoy en casa. No solo he recuperado la pigmentación, sino que se va solidificando la cimentación del bloque. Y me encargo de que no caiga un cascote. Por la imaginación, que yo no pierdo enfoque. Me deprimo viendo la situación de los pequeños niños que con 10 ya no son tan niños, ni juegan ni construyen cabañas en árboles porque no existen. Es otro tipo de construcción la que persiste. Y así están, con 15 no dan palo al agua. Llevan a sus padres locos, no pegan ni chapa porque les consienten. Se divierten si mienten y se ve que les vale con tan solo decir que lo sienten. Te cae la disciplina y se impone el eslogan de escoge el camino más rápido y vende alguna droga o el de deja de estudiar y ponte a currar, me parto. Se creen que la vida se la van a regalar y no, aquí nadie regala nada. Sin sudar ni sufrir, dar la cara. Vivir con la idea de que conseguiremos mucho más si luchamos. Pensad más porque el futuro está más cerca de lo que pensamos. It's all good for me. My life, it's all good for me. My life, it's all good for me. My life, it's all good. Yeah. Con J mayúscula. Aquí es como verdadero arte. Y como cosa capaz de ganar a la gente, de despertar emociones en la gente. Y que a la vez forma parte de todo un sentimiento general del mundo. Del mundo. Del testigo lo que surge de un cacumen mal logrado en tal lugar donde falta la salud mental. Los años hay que cagado de apagarme la búsqueda, so no tienes nada que argumentarme yo. Y si llegara a ver la luz me secaría yo. Tengo una mala encima, ¿qué tal? De que me falte esmerarme en el arte, elevarme, no hay duda, menos que suba luego a mi funeral. Así que salte, que aquí se parte, que estás delante de una gente ya especial. Especialmente despechar, inerte, entregar, desesperadamente sola. Una que ya ni siente las horas, una que busca muerte porque todo se le demora. Saupana decora, de cara a esta locura, declara tu postura. Ya la sala se pone oscura y va a empezar el drama. En busca la calma que me voy de pecho, que el que mañana vaya a ser igual que hoy os pienso. Que se le da a quien no tiene esperanza, sin nada que hace, nunca la pasa bien. Dale el espacio para entrar en movimiento, que lo único que le queda es el movimiento. Que si tú niegas por incierto tu diario vivir, entrégate a la noche y ponte movimiento. Es que yo siento un plan mal bueno y siniestro a desvelores, que cada uno de nosotros termina el perdedor. Y si mañana va a ser mejor, es que mañana una palabra del vencedor. Porque cuando desaparece el sol que perseguimos este ritmo, lo único que aún no ha perdido el sentido. Quien quiera propasarse, bienvenido en esa. Que no todas las artes te ocasionan el delirio por belleza. Esto que es la vida, esto me pesa. Y nada que tú me digas nos regresa la liviandad. Si solo una mirada no te quicia tan ligero, si una cizaña es tan feliz su pasatiempo, si casi nada nos indica que hay un cielo. ¿Cómo erradicar esta frialdad? Dime, seguro que te excitarán mis ímpetus, pero no olvides los posibles efectos de la inquietud. Puede ser el próximo, es en busca la calma que me voy de pecho. El que mañana vaya a ser igual que hoy es viejo. ¿Qué se le da a quien no tiene esperanza? Si en nada que hace, nunca la pasa bien. Agresión, razón y movimiento, que lo único convincente es el movimiento. Que si tú niegas por infierno tu diario vivir, entrégate a esto y ponte movimiento. Dame el espacio para empezar el movimiento, que aunque nada cambie queda el movimiento. Que si yo tengo solo mi cuero, único eterno es este momento en que estamos en movimiento. Siento. Y aunque tengo frente a brotar, no soy capaz de entender. Porque yo sé que me tengo que es que estoy harto de estar tan alto, y es tanto que ni el sueño me da para el cansancio. ¿Cuánto tiempo llevo pensando si esto que nos rodea es lo más que se puede esperar? Esta existencia terrenal, de lejos de un encanto, se asemeja a un pedregal lleno de miradas perdidas, mentes a las que se les va el control en cualquier momento. Lo que puede estar el dolor con el tambor, enfrentar el descontento. Así que aquí es que empieza el movimiento. De aquí para adelante eres parte del movimiento. Que si tú sientes lo que estoy diciendo, se únete a este cuerpo de cuerpo, ponte movimiento. Yeah. Yo, yo, yo. Seguimos en el aire escuchando a mi hombre Velcro, su álbum debut, largamente esperado, ya está en la calle. Se llama El Álbum, él viene desde Santurce, Puerto Rico, con un ritmo jazz y guapísimo, muy diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar desde Puerto Rico. No olvidéis, el álbum se llama El Álbum y la canción Movimiento. También con ritmo jazzy nos íbamos, creo que es hasta Alicante, a escuchar a este hombre que se llama Cres. Su LP debut se llama Reflexiones y la canción que sonaba es la que titula este álbum, Reflexiones. Cres está en la casa y nosotros también. Se va pasando rápidamente el tiempo, todavía nos queda mucha música que escuchar hasta las 2 de la parte, ¿cómo estamos hoy? Hasta las 2 de la tarde aquí en Radio 3, así que sin más palabras, música, maestro. Yo, yo, ¿qué es lo que? Full Nelson, true manzanero, confía en mí porque soy primero, tú me entiendes, straight out the ghetto, bota mayúscula, explota en los huevos, yeah, confía en mí, the album, here it is, doggy, para ti, de mí, esto mi socio, in the place to be, ¿me entiendes? Vamos, New York City, Madrid, Spain, blow up, let's go. Que no confíe en mí, que sepa porque soy de aquí. The jungle de la tierra y es un puro true MC. En este tiempo de duda yo con 15,000 rappers. 5,000 sellos en el portion of the bachelor. Se pierden como ves entre la grande muchedumbre. Y sin costumbre se encuentran en posiciones pa' que los tumben. Es bueno recordarte de esas cosas pa' cuidarte. Yo me expreso con respeto cuando demuestro mi arte. Entre camiones y aviones, pensamientos tiran lejos. No vas a darte un choque para darle un buen consejo. Mi vida me responde con dame fuerza, dame aliento. Qué bueno respirar pa' cuando tienes el papá dentro. Porque loco, don't confuse me what you see around your block. And you're spitting in me is not a dream of the trap. Nigga, we power back the fender, full el manzanero. Me quito del bloque, pero siempre vuelvo al guero. Esta influencia de chiquito, de los cuatro elementos, breakdancing, graffiti, MC, and DJing. Tienes que confiar en mí, homeboy, porque yo soy parte de esto desde el principio. ¿Cómo va a ser que tú me vas a tener dudas? Jota, come on. Testigo de este cambio, un participante universal. Movimiento sin barreras, en el terreno es el que el mal. Muchos años consumidos por las leyes de la calle. Conectando conocimiento, recogiendo el menor detalle. Empujando mi pasado con un futuro programado. De tiempo y hora en las cuales las calles se pararon. Las drogas y los vicios controlando el tigreaje. Los dólares sobraban y la cultura con amillaje. Pero política de empresas que dominan territorios. Expulsan a los puros que convenzan en dolor de odio. I'm from a generation, yo, who witnessed evolution. Y dejando el mundo entero ofreciendo mi solution. La cera en la cual yo piso, cubierta con historias de tumbas, memorias de fracaso, más de gloria. Mi portal verbal de lo bueno y de lo malo, representando mi gente, la actitud estatal. ¿Tú me entiendes? Esta gente es la gran manzana. Mi gente en los ghettos, mi gente en toda parte del mundo, representando y viviendo hip hop. Porque hip hop es la portavoz de nosotros que estamos en medio, you know what I'm saying? O sea que no hay confusión con esto, no dudes que yo estoy en el medio, y que he visto, y que he hecho, ¿tú me entiendes? Confía en mí, doggy, así que lo hacemos yo, Jota. Entrale eso, pues. ¡Oh! Ba ba ba ba ba ba ba ba. Así como hay caminos que no debes seguir, hay enemigos que no debes de atacar. Hay órdenes que no tienes que cumplir, terrenos donde no se gana al combatir. Escucha rap, rap, los niños no mienten, no. Muchos tienen más de dos de frente. No quieren crecer, pues no les gusta lo que ven. A los mayores hacer, ni a su alrededor cocer. Me fe, el tiempo apremia, la muerte no avisa. Quien te cuente misa, chica, métele prisa. Si conoces a tu enemigo, no habrá peligro. Si no hay papeo, nos vamos de caza por las ratas del edificio. Supervivencia, compromiso y sacrificio. Prejuicios son leves picaduras de mosquito. Ey-yo, ey-yo, seguimos estando en on. Tengo el don de la palabra y un sinfín de rayadas que se van por la ventana hasta tu escucha. Vencer sin apenas lucha. Seguimos estando en no. Si no traes la solución, forma parte del problema. Necesitas dar el cante pa' llamar la atención. La intención, el detalle. Yo sigo estando en no. Guau, guau, guau, guau. Guau, guau, guau, guau, guau. Ah, ah, ah. sigo sirviendo, sirvo dirigiendo. Amor y odio van agarrados a mi mano. Trabajo sin ocio, mal negocio, no llegar a fin de... Eso sí que es un atraco. Si la va a liar, que sea sin tabaco. Me basta con la mierda que respiro. La vida es bonita, sí. El mundo es feo. Difícil crecer, entre tanto cero. Esperan que cante cual Beyoncé, mueva el bulla cual Shakira, quita y ten, estilo Madiba. Guau, guau, guau, guau. Seguimos estando en no. Tengo el don de la palabra y un sinfín de rayadas que se van por la ventana. Hasta tu escucha. Vencer sin apenas lucha. Seguimos estando en no. Si no traes la solución, forma parte del problema. Necesitas dar el cante para llamar la atención. La intención, el detalle. Yo sigo estando en no. Te puedes ir quitando. Que llego derrapando. Oh, oh. Perros de presa van por los tejados sigilosos como gatos. Escuchar mi tarareo y a marcarse un bailoteo. Rivales imitando, no saben cómo explicarlo. Oh, oh. Que sigan criticando. Tengo el don de la palabra y un sinfín de rayadas que se van por la ventana. Hasta tu escucha. Vencer sin apenas lucha. Seguimos estando en no. Si no traes la solución, forma parte del problema. Necesitas dar el cante para llamar la atención. La intención, el detalle. Yo sigo estando en no. No, chelo. Aquí seguimos, familia, ritmo de la música de Mefe. La canción Estamos en On. Próximamente las mejores salas. Suele Plus de Good, su largo y mi hombre Ernesto, que está entrando por los estudios centrales aquí en directo, mientras nos queda muy poquito hasta las 2 de la tarde. Ya sabéis, Mefe, próximamente las mejores salas. De momento, Estamos en On con esta canción. También teníamos algo que sonaba hace ya 2 años de este álbum. Confía en mí era el álbum. La canción es la misma que titula el álbum. Él es Full Nelson desde New York City. Confía en mí. Nosotros seguimos adelante, nos queda muy poco, así que no me pierdan la paciencia, que todavía hay mucha música que escuchar y empieza así. Oye, tú, chico. ¡Chico! Mira, si que no se entera, macho. Joder, lo cago, no se entera. ¡Chico! ¡Que te estoy llamando! ¡Estás tan loco! ¡Qué bueno es esto, macho! Mira, con la cojo. ¡Y que no se entera, macho! ¡Oye, rellenito! ¡Rellenito! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa? Que llevo toda la hora llamándote. Sí. ¡Chico, que vas a la tubería! Pero que yo me fijo la tubería, que yo la veo. ¿Pero qué no te ves si estás todo el día con los cascos puestos? ¿Qué no te enteras de nada, chico? ¡Qué ruido, que me hace daño en los oídos! ¿Qué ruido? ¿Ni qué narices? ¡Sí, hombre! ¿Qué te tienes que estar pidiendo un trabajo? ¿Y dónde coño está la nómina? Que no ves, estoy esperando la nómina. ¡Mi nómina! ¡Pero si me debes 4 horas, chaval! ¿Cuánto? ¿Cuándo me traigan la fotocopia del carnet? ¿Qué fotocopia? ¡Si yo no estoy documentado! ¡Si no vale ni para tomar por culo, chaval! ¡Mi vieja! ¡Que ya te burlas! ¡Que te estoy manteniendo! ¡Que me voy a ir a esta obra! ¡Que esto es una mierda! ¡Que vos te estás dando! ¡Coge tus cosas ahora mismo de la casco y te pira! ¡No! ¡No voy a trabajar! ¡A tomar por culo! ¡Ja! La puerta abierta, y a mí que me pica la pija, pues me la rasco, ya luego paso el HD que está indicando. Observo y veo, oye, ¿cuál es tu amuleto? Si la vaina de que eres cateto, salta a la vista, los vanguardistas no molela. Este rap calla mortadela, está en majarela, rona sin lachi, con caché de alto standing. No more my zone, con un spanning. I love this game, sparring, co-starring. Yo y mis compapas, cara papa, solapa, gente guapa, jugando a la chapa. No metáis la pata, chata la rima, no asomar en las esquinas, la jero de reina, el niño de la Argentina opina, da su voto loco, lo que camele a mayoría, llama a la prima Juana María, que quite peleas, ideas, que te lo creas delante mía, na comentes porfía, cuenta con ella algún día. Oye, pues mira, si vas para allá, niño, pásate por el Tenojas, anda, y le dices al Alfonsito a ver si tiene alguna islita así pequeñita, baratita, diáfana. ¿Para ti? No, para pagar entre todos. Nos marchamos para allá y más mejor vamos a estar.

lights. Estoy entrando al restaurante eating rabbits with life. Life on tour talking. Always say yes, we're on a soldier thing. From reggae to hip hop, man, me have them more than vocaling. The English or the Spanish, you combine and start vocaling. Every time the ride is that no other sin, man. Life on tour talking. Always say yes, we're on a soldier thing. From reggae to hip hop, man, me have them more than vocaling. The English or the Spanish, you combine and start vocaling. Every time the ride is that no other sin, well. Aquí seguimos, familia. Se nos están echando las 2 de la tarde encima al ritmo de buena música. Esto ya lleva sonando 2 o 3 semanas aquí en el Rimadero. El álbum ya está en la calle. Simbiosis es el título, él es el cerebro. Y la canción Mano a Mano entre Tote King y Life, Gustav Session. Anteriormente, La Excepción, su último trabajo, Aguantando el Tirón. Y la canción que abre y titula el disco. Yo soy Langui Gitano y la Daco Style. Seguimos en el aire, todavía nos queda un empujocito hasta las 2 de la tarde. Así que escuchen, familia, esto está caliente, loco. Llegan tarde el palo que no se puede aguantar. Es el sound campeón. Te pilla el ritmo y te deja trozar. A la más mínima ocasión has llegado tarde, no hay pa' fumar. Menudo bolocón, una tan guapa te quiere montar. Solo los solos son partículas, moléculas. Me siento grande como una gota de agua sobre una célula. Van por ahí eliminando miradas incrédulas, volando con vigor. Son como libélulas, no lo puedes ocultar. Te desata los 62 nervios de tu médula. Te delatan, lo ganas y vuelta a perder. Lo acaban de hacer, hoy otra vez, vuelta a aprender. Creía saber, tiene que ser una puta. Pegarse la panza, gurra, para nada. Aquí no están de vaganal, directo al foco del dolor. Como un voltaren, solventando los problemas, estén donde estén. Ven, deja el muermo de tu novio durmiendo y vente pa'l concierto, lo solo en directo. Esto acabará seguro por gustar hasta tus padres. Vamos pa' allá, ya sé que tú lo sabes. Llegan tarde el cuadro que no se puede aguantar. Es el sound campeón. Te pilla el ritmo y te deja trozar. A la más mínima ocasión has llegado tarde, no hay pa' fumar. Menudo bolocón, una tan guapa te quiere montar. Solo son. Ya sabes quién lo trae. Al grupo de tu barrio le pedimos que nos lleve el bocadillo y se les cae. Yo, mi gente, vamos en serio. La conquista de lo imposible. Palabras y beats cometen adulterio. Asómate a la ventana. Hoy hace sol y el día será más largo. Hay que aprovecharlo. Todo el día maquinando. Vuelven los chicos míticos. Hablan de no perder el tiempo. De científicos. Así que libera tu mente y tu cura la seguirá. Si eres capaz de recapacitar, otro día te servirá. Echáis balones fuera, mareáis la perdiz. El temor no te dejará ver más allá de tu nariz. Cuando las orejas nos pertenecen, no lo desmerecen. Temores perecen, sentimientos no obedecen. Volver a conocernos a través del cable o la carne. Nunca como antes, hey, tú lo sabes. Llegan tarde el palo que no se puede aguantar. Es el sound campeón. Te pilla el ritmo y te deja trozar. A la más mínima ocasión has llegado tarde, no hay pa' fumar. Menudo bolocón, cuya tan guapa te quiere montar. Solo los solos son. Convict. Stand up, salute. Devon Stevens up front is in the building. Let's go. John Klein. Hey, you know me, I'm known to rock with it. Roll through your spot with it. Post up block with it. Hey, you know me, I'm on the block with it. Non-stop with it. Violate and get popped with it. Hey, so I suggest you keep standing. stepping on it. Cause you would really find me without my weapon on me. Got the whole convict squad betting on it. And now the dots around the world are now connecting on me. Hey now, a bunch of gangsters strapped, so make a win now. When they come whipping them gats, you know they lay down. And give them all you got, cause it's a shakedown. Oh, shorty riding shotgun, bumping shawty. Toes hanging out the window, loading up my yami. You know I keep a bad bitch breathing on me. Also known to handle business when I'm beefing, homie. And won't hesitate to cock it when the people on me. So guess what? No exceptions to your neither, homie. You know I got that African connection. Locked up in a facility correction. I'm a star style, chains hanging like Blau. Block royals up, fuck, we in the place now. A bunch of gangsters strapped, so make a way now. When they come whipping them gats, you know they lay down. And give them all you got, cause it's a shakedown. Oh, hey now. A bunch of gangsters strapped, so make a way now. When they come whipping them gats, you know they lay down. And give them all you got, cause it's a shakedown. Oh, yo, yo, yo, yo, yo, familia, hasta aquí llegamos, no hay tiempo para más, estamos corriendo, nos queda un minutito para las 2 de la tarde, como siempre haber estado con ustedes, ha sido un placer un sábado más, antes de irnos decir lo que sonaba, esto que era un tren de mercancías, lo traía Akon en la maquinaria, la canción se llama Side Down, su último álbum, Convicted, también sonaba Solo lo Solo, su tercer largo, todo el mundo lo sabe y la canción es la que titula ese álbum que está guapísimo, sin más palabras, el sábado que viene nos esperamos aquí en Radio 3, a la hora de siempre, a las 12 en el espectáculo radiofónico más grande del mundo, familia, más conocido como el Rimadero. When I'm out in them wild boys, blunts and fillets. When I'm out in L.A., boys, raps and switches. Now blood walk to this, now rip walk to this. Now throw it up, raise it up for that gangsta shit. Now blood walk to this, now rip walk to this. Now throw it up, raise it up for that gangsta shit. I'm in my Lambo, maggot, my 4-4 faggot. Doors lift up, I'm like, go, go, gadget. See the shit I got on. Homie, I'd hate to, my Teflon on, boy, my government issue. I hit your vertebrae, bullets rip through tissues. Your wife on a futon, hugging a shih tzu. Homie, you a bitch, you got feminine ways. Heard you got 4 lips and bleed for 7 days. I got 4/5 and bananas on the case. And got more whips than a runaway slave. Me and Yayo go back like some high top fades. When I'm